propuse tanto a que nos fuéramos del planeta, donde nadie nos encontrara, donde mi torbellino llegara, atrás de una estrella, atrás de la luna, muy cerquita del sol y muy cerquita de Dios. ¡Qué desilusión! Me dijiste que no, me dijiste que no, me dijiste que no, me dijiste que no me querías, que me olvidarías. Me dijiste que no, me dijiste que no, me dijiste que no, me dijiste que no me querías, que nada sentías. ¿Cómo pudiste fingir tanto amor por mí? ¿Cómo pudiste borrar los besos que te di? ¿Cómo pudiste fingir tanto amor por mí? ¿Cómo pudiste borrar los besos que te di? De Dios, qué desilusión. Me dijiste que no, me dijiste que no, me dijiste que no, me dijiste que no me querías, que me olvidarías. Me dijiste que no, me dijiste que no, me dijiste que no, me dijiste que no me querías, que nada sentías. ¿Cómo pudiste fingir tanto amor? ¿Cómo pudiste borrar?